Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la política de esta radiodifusora ni de la Universidad de Guanajuato. Identidades americanas. Voces, memoria e imaginación de nuestro continente. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Identidades Americanas. Estamos nuevamente con ustedes, mi compañero Eduardo Martín del Campo, mi compañero Pedro Velázquez, nuestra compañera Beatriz San José, y estamos listos para nuestro tercer programa, increíble. Este programa es fantástico. Nuestro compañero Eduardo Martín del Campo hizo una gestión acerca del tema de nuestro programa. Ahorita lo va a presentar. Hizo una entrevista a la compañera poeta Marisela Guerrero, originaria de la Ciudad de México. Estudió letras en la UNAM y, bueno, tiene una trayectoria de varias publicaciones, ¿no? Entre sus libros más destacados se encuentran Desde las ramas, una guacamaya, de 2006, Se llaman nebulosas, de 2010, Kilimanjaro, de 2011, El tema de la escrofularia, de 2013, Peceras, 2013, De lo perdido a lo hallado, en 2015, El sueño de toda célula, 2018, y A río revuelto, 2022. Su obra ha sido publicada en prestigiosas revistas literarias como Letras Libres, Lubina, Revista El Humo y Tierra Adentro. Y bueno, su poesía ha traspasado fronteras, siendo traducida a diversos idiomas. Nuestro compañero Eduardo nos va a compartir lo que es la ecoescritura, que es el tema de nuestro programa de hoy. Hola, hola. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí otra vez y pues con este nuevo tema, que tiene que ver mucho pues con un contexto actual en el arte, principalmente en la literatura, y tiene que ver también con los aspectos de la naturaleza. El tema de hoy lo hemos titulado El último testigo de la naturaleza americana y la ecoescritura. Primero tendríamos que preguntarnos pues qué es la ecoescritura, y aquí tenemos pues un pequeño acercamiento y vamos a irlo a explorar con nuestros invitados y con el material que tenemos preparado para todos ustedes. Pues con el gusto, de nuevo les agradezco la invitación y pues todo apunta a que será un tema bastante interesante, sin duda también un tema que incumbe mucho a estos tiempos donde estamos abusando de la naturaleza. Entonces la literatura pues como un buen medio para tener conciencia de todo lo que nos rodea, pues también aportará nuevos debates de lo que nos toca ahora plantear, sobre todo para las futuras generaciones. Y pues sí, también precisamente para más adelante ya les presentaré la música del día de hoy, ya que la poesía de la que hablaremos, pues también la presentarán pues todos nosotros, todos participaremos. Lalo nos propuso un tema interesante y pues aquí estamos. Bueno, si les parece, pues vamos a escuchar esta pues muy agradable conversación que tuve oportunidad de tener con Marisela Guerrero. Indagamos sobre su perspectiva acerca de la ecoescritura, que incluso por ahí también me confesó que no le gusta mucho ese término, pero eso no me lo dijo en la entrevista. Bueno, su experiencia en el campo y su visión sobre esta relación entre literatura y medio ambiente, y pues vamos a escucharla. Hoy tenemos el placer, el gusto de conversar con Marisela Guerrero, una destacada escritora y poeta, cuya obra ha explorado de manera profunda la relación entre la literatura y el medio ambiente. Que, bueno, en este programa de hoy, bueno, estamos platicando sobre este tema, ¿no? Muy interesante. Marisela, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por recibirme aquí. Muchas gracias. Marisela, ¿podrías decirnos desde cuándo y por qué existen las literaturas y en las artes esto que se llama conciencia ecológica, o que podemos llamarlo así, ¿no? ¿Cómo crees que ha evolucionado, si es que pudieras platicarnos al respecto, sobre esta conciencia a lo largo del tiempo? Bueno, pues yo creo que cualquier actividad humana en la que pues estemos atentos a los territorios que habitamos, a las otras especies con quienes compartimos el ambiente, pues ya ahí hay una conciencia, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que el arte y la literatura pues siempre han tenido esa conciencia, ¿no? No es algo del día de hoy. A mí lo que me llama la atención del mundo contemporáneo pues es esta necesidad de etiquetar, ¿no? De como de resolver nuestros problemas. Pues eso, poniéndoles etiquetas o haciendo énfasis en tal o cual asunto, ¿no? En el caso de la literatura y del arte con conciencia, digamos, ecológica o ambiental, pues me parece que tío, siempre ha existido, ¿no? Leer las obras de siglos anteriores con esta visión a mí me parece como pues muy, muy valioso y muy necesario. Y en nuestro presente, pues entender también cómo estas formas, estos procesos creativos, pues tienen mucho que ver también con una agenda política y económica, ¿no? Una agenda que pues se nos ha impuesto a través de un poco el terror, ¿no? O sea, el creer, pues el darnos cuenta, ¿no? De todos los trastornos y todos los cambios que las prácticas económicas humanas han generado en los territorios, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que sí es como muy conveniente, pues delimitar responsabilidades y delimitar quiénes han tomado esas decisiones, ¿no? De que han provocado desastres en los territorios y que actualmente están apoderándose de espacios importantes, ¿no? En todo el mundo, pero muy particularmente en el sur global, ¿no? En América Latina, África, Asia. Entonces, bueno, pues creo que siempre en estas conciencias ante lo ambiental, pues también está la conciencia política y la conciencia económica, ¿no? Y pues por otro lado, pues también el trabajo creativo, creo que una de sus principales, digamos, ganancias, ¿no? Es contactarnos con la espiritualidad y con la creación de esperanza, ¿no? Entonces, creo que si tuviéramos que encandilarle un trabajo a los procesos creativos en lo literario y en lo artístico, pues sería ese, ¿no? El cultivo de nuestra espiritualidad y la procuración de esperanza, ¿no? Tocaste un montón de temas. A propósito, digamos que, ¿crees que en este momento en el que vivimos ahora? Claro, bueno, de hecho hay un programa anterior a este donde hablábamos de la vorágine. Pues, bueno, se cumplieron 100 años, ¿no? Hace 100 años que sucede esto. Pero ¿crees que ahora es un momento especial, distinto, oportuno, quizá para volver a pensar, ¿no? En cómo, precisamente, cómo el sur global, sobre todo en el mundo, son los que sufren más, ¿no? De esta devastación. Por supuesto, bueno, esa novela es una novela extraordinaria, ¿no? Sí, hace mucho que no la visito de nuevo, pero ya me acordé y sí recuerdo que la leí con mucha emoción, ¿no? Esa es la palabra, con una emoción de ir descubriendo a través del lenguaje un territorio, ¿no? Y bueno, pues claro, o sea, en ese sentido, el sur global, bueno, pues por supuesto que está padeciendo el extractivismo y cómo este sistema pues pretende ser sostenible, ¿no? Un sistema económico, unos modos de producción y de consumo que despersonalizan, reducen a los otros seres y a los propios seres humanos, los convierten en recursos, ¿no? O sea, en cuanto un ser humano deja de tener nombre y apellido para convertirse en recurso humano, ya es carne que el sistema económico puede tomar, ¿no? Lo mismo con nuestros cuerpos de agua, ¿no? Con otros seres, ¿no? No, o sea, que le llaman no humanos, pero bueno, pues con los animalitos, con las plantas pasa eso, ¿no? En cuanto dejan de tener su personalidad, pues ya son carne, materia para el sistema, ¿no? Y pues eso tiene que ver con hay un libro muy hermoso que se llama Una trenza de hierba sagrada de Val Kilmer, ¿no? Y ella lo menciona ahí que, bueno, estas tribus originarias de América del Norte, los Potawatomis, tenían un nombre para eso, no es una enfermedad, el querer acaparar, el querer tomar, el querer agarrarse de los otros como recursos, es una enfermedad. Y bueno, pues es una enfermedad que está extendidísima, ¿no? Que se ha convertido en este capitalismo salvaje. Y bueno, a través de los procesos de escritura, a través de la literatura, pues podemos ir analizando esta enfermedad, ¿no? Y asumiendo el papel que nos corresponde en cada uno de estos espacios, ¿no? Y en el caso de América del Sur, ¿no? En este sur global, en el caso de África y Asia, pues son territorios que tienen una riqueza mineral, económica, cultural enorme, ¿no? Que desafortunadamente, pues ahorita está en peligro por los propios, digamos, por las propias fuerzas políticas que los determinan, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, con este ser infame, ¿no? Que bueno, ya está hace saludos nazis, Milei, ¿no? Y que está permitiendo a través de las leyes desmantelar una serie de leyes y conductas que permitían proteger espacios, ¿no? Los ríos, los espacios donde hay litio, ¿no? Que bueno, ahora, o sea, la forma en que el consumo nos engaña es enorme, ¿no? O sea, el hacernos creer que pues es mejor tener un coche híbrido o un coche eléctrico, porque así no contaminamos con hidrocarburos, pues tampoco es la solución, porque esas cosas utilizan baterías de litio, ¿no? Y el litio, que ahorita es como el próximo recurso energético, pues se obtiene con prácticas extractivistas aterradoras, y además, bueno, se encuentra en zonas donde hay comunidades que son las que realmente están defendiendo los territorios, ¿no? Entonces, creo que todo lo que esta crisis nos está planteando es cuestionarnos cómo consumimos, cómo vivimos, qué queremos crear con nuestras hermosas vidas, ¿no? Y ahí creo que la poesía y el arte son espacios muy importantes para cuestionarnos todo eso. Porque, bueno, si pudieras darnos señas de algunas obras que tú consideres claves en este contexto, o que incluso, más bien, que para ti hayan sido algo importante, no sé, algo que te hayan revelado, que hayan sido importantes para ti. Pueden ser novelas o poemas o lo que tú gustes. Mira, pues yo creo que a Rulfo le debemos todo. ¿No? Pedro Páramo y El Llano en Llamas me parece que son este tipo de literaturas, ¿no? Muy conscientes de su entorno, de los territorios. Entonces, bueno, pues sí recuerdo con mucha emoción desde nuestra primera infancia que estaba en los libros de texto Lubina, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que cada tanto hay que regresar a leer a Rulfo. Por supuesto que la maravillosísima Castellanos, Balún Canán es una cosa espectacular en ese sentido también, ¿no? En cómo atender la afectividad humana en un territorio que a la vez es un territorio natural, pero también es un territorio económico y un territorio donde se disputan poderes, ¿no? En poesía, fíjate que he estado regresando a nuestros modernistas, ¿no? Que bueno, por un lado era así como pensando en Gutiérrez Nájera o en Rubén Darío, ¿no? Que por un lado era pues todo este asunto del exotismo francés y de las pachangas y del teatro y la ópera, pero también estaban como investigando qué pasaba con sus territorios, ¿no? Y cómo estos territorios siempre están mediados por los afectos, cómo convivimos entre seres humanos y con otras especies y con otros animales y las plantas y todo eso, ¿no? Y bueno, ya de más para acá, conocí este libro de La Trenza de Hierba Sagrada, pues ya que había escrito El Sueño de Toda Célula, y bueno, me parece espectacular. Está este otro libro que es como más un ensayo filosófico, pero muy práctico, ¿no? De la afectividad ambiental. Súper recomendable, además, bueno, ya tienen una página donde incluso tienen una propuesta didáctica ahí como para reconocer nuestro vínculo con la naturaleza. Hay un libro de Eliana Hernández, una poeta colombiana, que se llama La Mata, y pues también es un libro sumamente valiosísimo, en el cual aparece, por un lado, bueno, la selva, pero también la violencia por los territorios, ¿no? Y bueno, es un libro espléndido. El propio libro de Paulina Mendoza, que es un libro hermosísimo, ¿no? Donde además, bueno, mete una sensibilidad que no es como muy común en la literatura mexicana, una sensibilidad juguetona, que atiende a la complejidad de los territorios, ¿no? O sea, no es la idealización del espacio, ¿no? Como ocurre muy comúnmente cuando se tocan algunos de estos temas con conciencia ecológica, ¿no? Que es desde la idealización, ¿no? En el libro de Paulina no ocurre esta idealización, al contrario, sino que sí se muestra toda la complejidad de lo que puede ser un río contaminado, tan contaminado como nuestra propia alma, ¿no? Me encanta ese libro justo por eso. Desde hace un rato me declaro fan de la literatura de Miquea Sánchez. Tiene un libro que se llama El buen salvaje. Es un libro espectacular, súper incisivo, ¿no? En lo que, en esta idealización occidental tenemos de lo que puede llegar a ser, de lo que pueden llegar a ser las culturas originarias, ¿no? Y insisto, ¿no? O sea, cómo son estas culturas y estas comunidades las que nos están mostrando cómo defender espacio, cómo defender identidades y poner frenos, ¿no? A estas formas invasivas del capitalismo, ¿no? En medida de lo posible, ¿no? Entonces, creo que hay mucha literatura muy valiosa, mucho arte también. Ahora mismo hay una exposición de Sebastián Salgado en el Museo de Arte Contemporáneo, o en, no es cierto, en el de Arte Moderno, sobre las comunidades de la Amazonia. Pero bueno, a mí el primer Salgado que yo conocí fue esta exposición que se llama Workers, Trabajadores, ¿no? Donde con su visión economista se dedicó a retratar a todos los trabajadores del mundo, ¿no? Entonces hay unas fotografías espectaculares que nos hacen pensar justo en eso, ¿no? Cómo la humanidad hace cosas, modifica el ambiente, crea cosas y al mismo tiempo convive en esos territorios, ¿no? Con esas otras fuerzas de la naturaleza. Y cómo, pues todo está mediado también por nuestra forma de producir y consumir, ¿no? Entonces, bueno, pues recomiendo mucho, hay que ir a ver esa obra. Y en teatro hay una obra que se llama Estado Vegetal, de wow, una chilena maravillosa, que además la trajeron al Cervantino. Y que bueno, vale muchísimo la pena y ya se puede ver en redes, ¿no? Creo que en YouTube ya está la obra. Entonces, bueno, hay mucho, mucho, que además desde diferentes disciplinas, ámbitos, pues cuestiona esto, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza. Claro. Vamos a hacer una lista de estas recomendaciones que nos haces y ahí vamos a compartirla también. Y claro, bueno, como tú lo mencionas, no solamente se trata de una conciencia con el medio ambiente, sino que ese medio ambiente también se compone de economía, de política, ¿no? Entonces, creo que así como me lo estás contando, me parece algo muy importante esa conciencia con el entorno, ¿no? Y por supuesto, también con las necesidades humanas, ¿no? No podemos pasar por alto eso porque si no, pues estaríamos cometiendo las mismas barbaridades, ¿no? Exacto. Me gustaría que en todo caso, ahora tú como escritora, como poeta, nos platicaras un poco de cómo tú integras esta conciencia en tu obra. ¿Cómo es? ¿Qué enfoques pues, suelen aparecer en tus poemas, en tus textos, cuando hablas sobre estos temas? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, a mí, yo considero que soy una optimista, una que cultivo una esperanza sin optimismo, ¿no? Es decir, el trabajo de construir, o sea, sí me parece que hay una vocación para crear esperanza y que tiene que ver con lo que hablábamos hace ratito, con cultivar una espiritualidad, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que más nos puede doler de este sistema es la forma en que el sistema quiere hacernos romper con nuestra creencia de con nuestra creencia en algo más grande que nosotros y que se genera estando juntos, ¿no? O sea, que se genera a través de nuestros vínculos, ¿no? A través de nuestra relación con los espacios que habitamos, ¿no? Con los otros seres con los que compartimos el mundo y que pues es nuestra espiritualidad, ¿no? Y parte del trabajo creativo, insisto, o sea, es ese, o sea, crear, hacernos conscientes de nuestra espiritualidad, nuestra pertenencia hacia otros grupos y hacia el mundo y al universo, ¿no? Y por otro lado, pues eso, hacernos confiar en las bondades de estar aquí juntos, ¿no? O sea, saber que estar en el mundo es una buena forma de estar también, ¿no? En ese sentido, bueno, pues en lo que escribo, en lo que creo, pues me gusta mucho la complejidad, ¿no? Procuro no romantizar, bueno, uno no siempre puede, o sea, no sé si lo he logrado, pero lo intento a través de la complejización. Sí creo que mi aportación más grande a esto que hacemos conviviendo juntos, pues es estar bien, ¿no? Y eso implica pues un trabajo de autoconocimiento importante, ¿no? Creo, y esto lo he trabajado con varias compañeras en diferentes ámbitos, que entre mayormente cultivemos nuestro mundo interior, nuestro baldío interior, y trabajemos para entender nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestras enfermedades, ¿no? Pues podemos, una de nuestras mayores aportaciones, pues es evitar consumos atroces, ¿no? Entonces, creo que por ahí ya hay una parte importantísima, ¿no? En cuanto disminuyen todos esos temas, pues claro que ya no vas a necesitar tener un closet lleno de zapatos o comprar o pedir comida con miles de cajas, ¿no? Pero pues te vas a ser consciente de que pues puedes ir a tu tianguis de confianza con tus marchantes a conseguir tus alimentos, ¿no? Creo que pues por ahí, y eso pues a mí me da la oportunidad de escribir, ¿no? O sea, como tener pues una vida en la cual pues puedo disfrutar este oficio y acompañar a otros en sus procesos de escritura, generar estos espacios de reflexión, ¿no? Y creación a través de los talleres. Entonces, eso es lo que procuro ahí en la creación. Ahora que mencionas, bueno, ya me despiertas la curiosidad. Bueno, mencionas, por ejemplo, esta parte de la espiritualidad, que yo también creo que es muy importante y que tiene que ver con esa abrir el espacio propio, ¿no? No quedarnos solamente en el mundo físico, quizá en el mundo material, por supuesto, y con todas estas vanidades, ¿no? Sino ver más allá, como lo mencionas, pero también con este subrayado que haces de no romantizar. Entonces, ¿cuál es el equilibrio ahí, Marisela? Ay, pues quién sabe. No, pues eso, o sea, mira, o sea, creo que el enfoque, la forma en que concientizamos lo que nos pasa, puede llegar a convertirse en una fuente de sufrimiento o en una fuente de serenidad, ¿no? Entonces, tengo incluso más conciencia para escribir, para trabajar, ¿no? Y bueno, la vida no deja de ponernos pruebas todo el tiempo. Siempre va a haber situaciones que nos descontrolen y nos desconecten, pero enfocarlas hacia el agradecimiento y hacia, pues, qué es lo que nos puede mostrar del mundo y de nosotros mismos, creo que es ahí un trabajo relevante. Me recuerda también un poco a que, además de que mencionaste ya el modernismo, bueno, a Rubén Darío, ese poema que se llama Ananke, ajá, ¿no? Con esa ironía, ¿no? También del romanticismo de la naturaleza, ¿no? La paloma, ta, ta, ta, y llega el gavilán, ¿no? Y se la come. Después viene la reflexión, ¿no? Bueno, incluso de Dios. ¿Para qué hizo gavilanes? O algo así, ¿no? Es la reflexión. Bueno. Ajá. Sí, no, o sea, es que es así, o sea, y entender que, bueno, en la vida pasan muchas cosas y todas acontecen, ¿no? Y todas de alguna forma nos muestran, nos revelan algo de nuestra propia naturaleza, ¿no? Así es. Hablando ya también un poco más enfocado a la ecoescritura como una forma de activismo, ¿tú crees que puede ser una herramienta efectiva para generar conciencia? ¿O cómo ves el papel del escritor o de los poetas en estos temas, ¿no?, del activismo? Pues yo creo que, pues como te decía hace rato, ¿no? O sea, creo que cada uno de nosotras y nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro propio, en mi caso, baldío interior, ¿no? Irlo cultivando para en los momentos en los que se requiera apoyar a los compañeros que están haciendo la resistencia política, económica, social, ¿no? O sea, estar como muy atentos de cómo acompañar, proteger, digamos, dar soporte a las luchas por los territorios, ¿no? Y en ese sentido, pues, estar muy conscientes de nuestros consumos, ¿no? ¿Dónde compro mi café? Obvio, nunca más Nestlé, nunca más Starbucks, ¿no? Estar muy consciente de con qué vestimos, ¿no? Cada cuánto sacamos prendas de vestir o por qué seguimos o no seguimos en la moda rápida. Esa conciencia, ¿no?, de cómo participamos del mundo y cómo nos acompañamos con otros, ¿no? O sea, cómo participamos de la comunidad. Yo creo que eso, y así en horizontal, ¿no? O sea, no como, digo, no es que tengamos que ser los portavoces de nadie, ¿no? O sea, al contrario, o sea, cada quien tiene que asumir su propia voz. Y en el caso de voces importantes como las voces de las comunidades originarias o las comunidades que están luchando directamente por la salvación de los ríos, por los cuidados de otros, pues estar ahí, apoyar, siendo muy conscientes de quiénes somos, ¿no? O sea, que creo que ahí está la parte celular, ¿no?, de cómo desbaratar esta situación, ¿no? O sea, como irnos justo al nivel célula, hacernos cargo de todas nuestras células y a partir de nuestra constitución celular, pues irnos acompañando con otros cuerpos, ¿no? Y digamos, ya también para pensar en esta, digamos, convivencia o incluso funcionar, digamos, dentro de la misma labor que es la escritura, ¿tú qué consejo le darías a los jóvenes y a las jóvenes escritoras y poetas que están explorando estos temas y que en todo caso, más allá de centrarlo en esta etiqueta, como tú lo mencionas también, ¿qué podrías decir, digamos, al respecto de por dónde crees que deberían empezar también ahora en este contexto, en estos temas, desde tu propio punto de vista? ¿Qué podrías compartir? Más que pues consejo, pues eso, directriz, o sea, más bien sugerencias, ¿no? O sea, creo que una de las primeras cuestiones, pues es eso, o sea, cuestionarse cómo está nuestro paisaje interior, ¿no? ¿Cómo va allá adentro para poder ver cómo interactúa con su territorio, con su ambiente? Sí, como que la conciencia de quiénes somos, dónde habitamos, con quiénes compartimos el mundo, pues parte mucho de saber cómo está adentro. Y bueno, este trabajo de autoconocimiento, pues cualquier disciplina y cualquier humanidad te lo pone ahí, ¿no? Así de, pues para estar en el mundo, conócete, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Se identifica cómo están tus células, ¿no?, hacia adentro. Ahí está el un poco el conócete a ti mismo, pero también cómo tú eres, ¿no? Con respecto a tu ambiente, las personas que te rodean, pues es realmente algo muy profundo, muy muy denso. Aquí hay muchas cosas, está lo espiritual, está el medio ambiente, está lo político, está lo económico. Por eso estos temas, y precisamente en este ánimo de que nosotros buscamos pensar y reflexionar sobre la identidad, sobre las resistencias, sobre, bueno, estamos en un contexto incluso hasta conflictivo políticamente, ¿no? Pero es por eso que estos temas nos parecían y nos parecen muy, muy interesantes y muy importantes. Por eso también te queremos agradecer mucho por haber pues compartido con nosotros estas reflexiones. Y no sé si quieras agregar algo más también para todos los que escucharán este programa. No, pues nada más agradecerles muchísimo. Mucho amor, mucha alegría y mucha esperanza a todas y cada una de sus células. Creo que ese es uno de los ejercicios fundamentales, ¿no? Cómo contactar con nuestra alegría, con nuestra capacidad de vincularnos con otros humanos y no humanos, ¿no? Ese es una posibilidad importante de ofrecer resistencia. No aislarnos, no dejar que gane la depresión, no dejar que gane la maldad, la enfermedad, la desesperanza, ¿no? Sino trabajar porque siga habiendo esta alegría de estar con otros. Perfecto, muchísimas gracias, Grisela. Estás escuchando Identidades Americanas. Haremos un breve corte y en un momento más estaremos de regreso.